Soy Noelia Pichiñanco, pertenezco al Frente Patria Grande. Este año me animé a participar de política partidaria, gracias a la invitación de nuestra compañera Evelyn. Siempre nuestro trabajo fue trabajar lo social, pero sabiendo que los trabajadores y trabajadoras de base tenemos que tener nuestro representante para que discutan políticas públicas de nuestra patria. Hoy nosotros tenemos a nuestra compañera Natalia Saracho representándonos en diputado, discutiendo lo que necesitamos para nuestro sector. Por eso nosotros, los últimos de la fila, siempre vamos a estar luchando por tierra, techo y trabajo.